Primavera representa. Yeah, Choco Crispy. Ya tú sabes, Gio. Recuerda el día en que nos conocimos, como si fuera ayer cuando nos vimos. Una nueva sensación que nunca había sentido, es algo nuevo lo ocurrido. No estás lejos, para lo que digo. Mi corazón explota cuando oye tu voz. Y si estoy llorando y te veo, ¿qué? Una gran sonrisa sale de mi alma. Porque los días oscuros se han ido, porque estaba solo y has venido. Me has hecho saber para qué existo. No intentes que me vaya, nena. Estaremos juntos hasta el día que muera. Y más allá, porque sé que si volvieran a hacerte me haría igual. Porque la distancia es una amiga embustera, la traicionera. Pero ni ella ni nadie impedirá que te quiera. Ya sé saber que ahora que estás aquí no te quiero perder. No soporte ver este partir, sentir dolor otra vez. Amarte y esperarte no es condición, sino afición. Adicción a tu cuerpo y estás tan cerca que la ves tan lejos. Te quiero, no miento. Estás tan cerca que la ves tan lejos. ¿Cómo decirte que te quiero? No consigo entenderlo. La distancia no podrá con lo nuestro. Estás tan cerca que la ves tan lejos. Te quiero, no miento. Estás tan cerca que la ves tan lejos. ¿Cómo decirte que te quiero? No consigo entenderlo. La distancia no podrá con lo nuestro. Le conté al viento cuánto te amo. Puesto aliento y en un corazón enamorado. Amame, nena. Te seguiré esperando. Que me tomen por loco, sé lo que hago. La distancia no importa, porque sé que tras los kilómetros espera. Hicimos una promesa. Da igual si les molesta, pero es que me encanta como besas. Yeah. Muévete para mí, nena. Muévete, muévete. ¿Cómo decirte que te quiero? Que te quiero. No consigo entenderlo. La distancia no podrá con lo nuestro. Escucha. Estás tan cerca y a la vez tan lejos. Te quiero, no miento. Estás tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Cómo decirte que te quiero? No consigo entenderlo. La distancia no podrá con lo nuestro. Has de saber que ahora que estás aquí no te quiero perder. No soporte verte partir, sentir dolor otra vez. Amarte y esperarte no es condición, sino afición. Adicción a tu cuerpo y estarte sin control. Le conté al viento cuánto te amo. Puesto aliento llena un corazón enamorado. Amame, nena. Te seguiré esperando, que me tomen por loco, sé lo que hago. La distancia no importa, porque sé que tras los kilómetros espera. Hicimos una promesa, da igual si les molesta, pero es que me encanta como besa. Y ahora que estás aquí has de saber que no te quiero perder. Estás tan cerca y a la vez tan lejos. Te quiero, no miento. Estás tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Cómo decirte que te quiero? No consigo entenderlo. La distancia no podrá con lo nuestro. Estás tan cerca y tan lejos. ¿Cómo decirte que te quiero? No consigo entenderlo. Muévete para mí, nena. Sí. Estás tan cerca y a la vez tan lejos. Te quiero, no miento. Estás tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Cómo decirte que te quiero? No consigo entenderlo. La distancia no podrá con lo nuestro. Estás tan cerca y tan lejos. Tan lejos y tan cerca. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo explicar lo que siento? La distancia no podrá con lo nuestro.